Estamos ingresando continuamente gente. Yo ayer encontré a dos señores en 11, 46, 45, 46. Ingresaron, que es un video que subí. Mucha gente está desesperada en la calle, buscando lugar. Nosotros contabilizamos 95 personas entre los hospitales, las guardias, los parques, las 72. Nosotros tenemos actualmente 36, no damos abasto. Ya tenemos gente durmiendo en el piso, en colchones en el piso. Se nos hace muy difícil porque nosotros somos un parador, que muchos de ellos a las 9 de la mañana, 10 se iban, ahora se quedan. Por esta cuarentena los tenemos adentro a todos, no salen, están desde las desde que todo el día generan un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena. Se nos incrementaron los gastos de servicios porque hay gente todo el día, así que venimos complicados con el tema de alimentos. Necesitamos tomate, lentejas, aceite, azúcar, yerba, leche, té, café, mate cocido, todas esas cosas que ellos consumen, frescos, todo lo que sea verdura, carne, pollo, eso estamos necesitando y venimos complicados porque, o sea, pobres, a mí, viste, me parte el alma porque muchos de ellos tienen mucho miedo, uno tiene miedo, imagínate. Por lo que nos pueda llegar a pasar, que no estamos exentos ni ellos ni nosotros de que nos pase nada. Venimos realmente preocupados. El que quiera hacer algún tipo de donación, se reciben todos los días de 9 de la mañana a 20 horas en calle 8, número 256, 37 y 38. Calle 8, número 256, 37 y 38. O si no, puedes publicar mi número, no hay problema. Estamos nada más que, bueno, yendo a algunos lugares puntuales a buscar alimentos de gente grande que nos está dando una mano.